Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Cinco minutos para alcanzar las 5 de la tarde en directo, como cada jueves, bueno, como hacíamos, solíamos hacer cada jueves, y después de un larguísimo parón, por motivo de los carnavales y más tarde por la Semana Santa, bueno, pues ya está aquí nuevamente, y además que le han echado de menos los oyentes. Sí, Julia, yo también a vosotros. Rodríguez, de Yucia Bebado, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer volverte a tener por los estudios de la radio. Muchas gracias. Como siempre en directo y dispuesta a contestar en directo a todas las cuestiones que quieran plantearnos los oyentes desde este momento hasta finalizar el programa. Si puedes contestarla sobre la marcha, lo haces siempre, pero si tienes que ampliarlo, como siempre, bueno, pues para el próximo programa. Muchas novedades que han llegado a la información nacional, sobre todo, y que repercute directamente en el ámbito jurídico y en lo que nos respecta a los ciudadanos de a pie, y que hoy vamos a intentar de explicar aquí. Bueno, vas a intentar de explicar porque se nos va el tiempo muy rápido. Sí. Y seguro que el primer punto que me comentabas ahora mismo, que a pesar de ser algo importante, sobre todo para aquellos usuarios de hipoteca, no ha tenido la repercusión mediática que se esperaba y que ha dado bueno, pues otras noticias con respecto también a esas sentencias que el Tribunal Europeo bueno, pues falla en relación a los préstamos hipotecarios, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, han pasado muchísimas cosas a nivel procesal y legislativo en estos más de 40 días que llevamos sin programa. Entonces, bueno, tenemos todavía casi un último trimestre antes de las vacaciones de verano para ir desgranándolas poquito a poco. Yo quería empezar con esta sentencia que estás anunciando tú, que venimos a comentar, porque, bueno, yo no sé qué repercusión ha tenido en medios de en televisión, porque no veo televisión ninguna, entonces no sé qué repercusión mediática ha tenido en este medio. En Internet, en redes sociales y prensa escrita, tampoco ha tenido una repercusión importante, más allá de determinados espacios monográficos en medios especializados jurídicos, ¿no? Y hablo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 26 de marzo de 2019, que declaraba nula la cláusula que tienen todas las hipotecas que se suscriben en España, aquellas que dan por vencido el préstamo hipotecario a falta de un solo pago. Voy a explicar un poquito los antecedentes de esta sentencia y por qué hemos llegado a este punto. ¿En qué consiste un préstamo hipotecario? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero no está de más repetir conceptos básicos que, bueno, que a todos los que estén pendientes de la firma de una hipoteca o todas las que la tengan suscrita vean más o menos cómo funciona nuestro sistema actualmente. Más adelante también, Fran, procederemos en programas sucesivos a analizar la reforma hipotecaria que va a entrar en vigor en el mes de junio. Entonces, antes de las vacaciones de verano, pues haremos también un repaso sobre nuestro sistema hipotecario, cómo va a quedar configurado tras la entrada en vigor de esta ley que ya está publicada. Pero ahora vamos a centrarnos en esta sentencia que a mí me ha parecido de una importancia extraordinaria. Cuando uno va al banco a pedir un dinero para comprarse una vivienda, un local, una segunda vivienda, un inmueble, en definitiva, entrega ese inmueble como garantía, ¿vale? Bien, me dan ese dinero, normalmente es para comprarlo, para adquirirlo, puede ser para reformarlo, puede ser para utilizar ese dinero para comprarme un coche y hacer unas compritas que, bueno, pues siempre los préstamos con garantía hipotecaria salen más económicos que los préstamos personales. En definitiva, bueno, yo adquiero o me dan un dinero que tengo que ir devolviendo en unos plazos y que se le aplica un interés. Esos contratos, que ya son contratos de préstamo con garantía hipotecaria, contratos hipotecarios, tienen un montón de cláusulas, algunas ya, como sabemos, declaradas nulas, uh-huh. Como las cláusulas suelo. Una de ellas, y es la que ha dado sentido a todo nuestro sistema hipotecario, a todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, es que si dejamos de pagar alguna de las cuotas, ¿qué ocurre? Pues que el banco puede dar por vencido la totalidad del préstamo. Es decir, mire usted no ha pagado una cuota, pero no me debe esa cuota, es que yo le doy por vencido y usted me tiene que devolver todo el dinero. ¿Tiene usted el dinero para devolvérmelo? Evidentemente no, porque hemos tenido que ir al banco a pedirlo porque no teníamos para hacer frente a la compra de esa vivienda. Ah, vale, pues si no tiene usted el dinero para devolvérmelo, yo voy a ejercitar el procedimiento de ejecución hipotecaria y me voy a quedar con su vivienda en subasta. Que en estos últimos años, bueno, el banco puede hacer esta ejecución con un solo impago, ¿no? Claro. Antes había una serie de plazos que ahora se están no incumpliendo porque la ley hace que con un solo vencimiento o una letra sin pagar ya el banco pueda ejecutar la vivienda, ¿no? Ahora mismo no. Uh-huh. Eso se cambió. Uh-huh. Ahí es donde está el quid de esta cuestión. Con un solo plazo sin pagar se podía ejercitar esa acción para ejecutar el préstamo hipotecario, darlo por vencido y, en definitiva, en última instancia, acudir a un sistema, una subasta, y el banco se quedaba con la casa. Y se producía el lanzamiento y, además, te quedabas debiéndole dinero al banco. En fin, todo lo que supone y todo el miedo que todas las personas tienen de dejar de pagar una cuota hipotecaria por los problemas que ello acarrea. Hubo una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estableció, no recuerdo si fue 2013, 2015, no recuerdo ahora mismo el año, establecía que no, que con un solo plazo no se puede ejercitar una acción de ejecución hipotecaria y que tenían que ser tres, ¿de acuerdo? Entonces, las entidades financieras, que son muy listas, lógicamente, porque están para ganar dinero, son empresarios que prestan dinero y quieren dinero a cambio y tienen que ganar, ¿no? ¿Qué hacían? Pues que esperaban hasta que hubiera tres, cuatro, cinco. Normalmente casi ninguna entidad financiera al primer impago te ejecuta el préstamo y la casa en definitiva y se queda, sino que esperaban. ¿Qué ocurrió? El Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia Europeo declaran nula la cláusula de vencimiento anticipado a un solo con un solo impago y comienzan los jueces a, digamos, como esta cláusula es nula, ¿vale? Todas las ejecuciones hipotecarias con escrituras, con esa cláusula de vencimiento al primer impago, lo que hacían era reintegrar el contenido de la cláusula y decía, ah, bueno, vale, no pasa nada, vale, porque como el banco no ha ejercitado esta acción al primer impago, sino que ha esperado a tres o cuatro o cinco, y la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que a partir del tercero sí se puede ejercitar la acción, el banco no está incumpliendo una norma legal y, por tanto, podemos seguir adelante con las ejecuciones hipotecarias. Pero llega el Tribunal Supremo y dice, no, vamos a ver, si la cláusula de vencimiento anticipado a un solo impago se ha declarado nula, la nulidad es que algo no existe. Cuando algo se declara nulo, sale de nuestro ordenamiento jurídico, sale del contrato. ¿Tenemos los jueces la facultad de reinterpretar esa cláusula que la hemos declarado nula y decir que la ejecución puede seguir adelante si suplimos esa nulidad con el texto de la ley que dice que hay tres impagos? No sé si es un poco complicado, estoy intentando simplificarlo para que los oyentes me entiendan. Bueno, pues dice el Supremo, pues vamos a preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El propio Tribunal Supremo le entra la duda y acude al Tribunal de Justicia Europeo. Claro, me parece tan sencillo, pero claro, sin embargo, si leemos al pie de la letra lo que significa esa cláusula, se dan esos matices, ¿no? Claro, desaparece completo, con lo cual no hay jurisprudencia al sentido. Claro, ¿no? Dice, bueno, desaparece, pero bueno, como yo no te estoy ejecutando al primer impago, sino que he esperado a tres, que es lo que dice la ley, bueno, yo no estoy haciendo nada ilegal. Sí, pero usted está ejercitando un vencimiento anticipado a través de una cláusula que ha sido declarada nula. Entonces, ahí estaba la cuestión. Se paralizaron todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que esta cuestión quedara resuelta. Y esta cuestión ha quedado resuelta con esta sentencia de 26 de marzo de 2019. Para mí, sin saber aún qué va a decir el juzgado que nos compete a nosotros, que es el de Ubrique, ya hay sentencias, ya hay archivos de procedimientos hipotecarios uh-huh. en el resto de España, aplicando esta sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Nosotros en el despacho ya tenemos presentado escrito de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria para proteger la vivienda de nuestros clientes y animo a los ciudadanos que estén incursos en un procedimiento de ejecución hipotecaria que acudan a despachos de abogados para intentar salvar los muebles, en este caso los inmuebles, ¿no? Esa famosa frase, salvar los muebles, ¿no? En este caso su inmueble, su vivienda, porque hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza con esta sentencia. Porque esta sentencia ha venido a decir lo que ya todos más o menos intuíamos, y es que, no, mire usted, vamos a ver. Si la cláusula ha sido declarada nula, el juez no puede volver a interpretar algo que no existe. Se saca del contrato y, por tanto, usted, banco, no tiene instrumento documental, no tiene nada que hacer ante este procedimiento de ejecución hipotecaria y, por tanto, hay que declararlo nulo porque no está la herramienta, entonces, no está el vencimiento. ¿En qué cambia esta situación, para ponernos en una situación práctica, en qué cambia esta situación para aquellos que estaban pendientes de una ejecución pues hipotecaria? Pues todos los procedimientos abiertos que están en curso, que hayan sido cuyo vencimiento del préstamo total traiga causa de una cláusula en un contrato de préstamo hipotecario que se diga que el contrato queda vencido al primer impago, todas esas ejecuciones hipotecarias pueden ser declaradas nulas y archivadas. Y el banco tendrá que ir a un procedimiento ordinario, es decir, con demanda, con una reclamación de cantidad, pero claro, solo de la parte que yo deba. Como no hay vencimiento, pues para reclamármelo todo tendrá que esperar a que expire el plazo completo, porque ya no tenemos vencimiento anticipado. Fíjate si es novedoso y si va a salvar a muchas familias que de manera inminente se podían ver en la calle. Se han paralizado las subastas, se han paralizado los procedimientos de ejecución hipotecaria. Es más, yo diría que si alguien nos está escuchando y ha sido lanzado de su vivienda tras una ejecución hipotecaria, que acuda a un despacho de abogado, porque igual se puede revisar los procedimientos porque adolecen de nulidad. Bueno, yo pienso, a veces de vosotros estoy aprendiendo mucho en este tema de las hipotecas, que nos tomaron el pelo hace muchos años cuando los bancos inventaron las hipotecas, ¿no? Aquí quiso trincar todo el que pudo y de la manera más descarada, digamos, ¿no? Y ahora parece ser que se están topando con esos escollos que pone la justicia para que no todo sea jauja para los bancos, ¿no? Hombre, yo no diría tanto como que nos tomaron el pelo, que no. El sistema bancario estaba amparado por una legislación, que es la legislación hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil. También dije en su día que gracias al sistema hipotecario que tenemos en España, pues muchas familias han podido acceder a la compra de una vivienda en condiciones financieras muy buenas, con préstamos muy baratos, sí, y demás. Pero tampoco hace 20 años poner una demanda o una denuncia al banco era como una temeridad. ¿Quién ha denunciado un banco hace 20 años? Sí, ¿no? Es cierto. Ahora es el pan nuestro de cada día, sí, ¿no? Es cierto que también en eso ha tenido mucho que ver todo el sistema de leyes, de directivas europeas en materia de defensa de consumidores y usuarios. Eso ha hecho mucho bien al consumidor de hipoteca. Esto también va a producir una cosa luego en el mercado, ya al margen de lo jurídico, es que las hipotecas se están encareciendo y cada vez no va a ser tan sencillo. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, primeros años de la primera década de 2000, se daban hipotecas a gogó y, bueno, y por encima de los precios de mercado, con tasaciones elevadísimas, no solo te daban el 100% de la vivienda, te daban para el coche, te daban para la reforma, para la cocina. De ahí pasamos luego a una restricción y ahora cada vez cuesta más trabajo para conseguir una hipoteca en condiciones baratas y que te den todo lo que necesitas para comprarte una vivienda. Y en parte tiene que ver porque el banco intenta protegerse, evidentemente, está teniendo que pagar un montón de dinero por cláusulas abusivas, las herramientas que tienes para poder ejecutar esas hipotecas cada vez están más mermadas. Ya hablaremos de cómo ha quedado ese vencimiento anticipado con la reforma que va a entrar en vigor en junio, que ya no son ni tres. Ya es que hay que esperar que haya un porcentaje mínimo del total del préstamo para que el banco pueda ir a ejecutar, ¿eh? Por tanto, aquellas personas que estén envueltas en estos momentos en un proceso de alzamiento hipotecario o de subasta de su vivienda, que tengan presente esta ley o esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, porque se pueden ver beneficiados directamente, ¿no? Sí, sí, ya te digo, Frank, que aún todavía, yo por lo menos en nuestro despacho, al menos que no aparquen el caso, que lo tengan presente, porque sí, todavía sí, no, sí, hay, no, no, no, no. Yo siempre digo que no hay que dar nada por perdido, pero en este caso es que además con esta sentencia hay muchísimas posibilidades de instar y que se no obtener la nulidad del procedimiento. Vamos a ver, esto no significa que el dinero no se deba. el dinero se debe, hay que pagarlo y el banco va a intentar cobrarlo. Lo que pasa que sí que, bueno, ganas tiempo, a lo mejor, pues mira, puedes venderlo, puedes recuperarte económicamente, puedes negociar con el banco, pero no te metes en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que eso es que casi no hay posibilidades de oposición, que al final termina con una subasta que al final no te dan el dinero que tú debes, que tienes que además, en fin, te quitas de en medio un procedimiento sumario y engorroso y peligroso para tu patrimonio. Toda la vida, claro, claro. Entonces, eso es una gran noticia. Hombre, el dinero, si te lo dieron y te lo prestaron, tienes que devolverlo y los intereses que pactaste igual. Ahora, la manera de cómo y cuándo, pues, oye, pues con esta sentencia, todas las hipotecas que, bueno, y todas aquellas que ahora mismo no estén ejecutadas, pero que tengan esa cláusula, pues, oye, la tranquilidad que te entra en el cuerpo a saber que, oye, te puedes retrasar un mes, dos meses, tal, porque la situación económica que estás pasando no sea buena, que no te va a venir ya el procedimiento, porque esa cláusula es nula. Así que ve a todo el mundo ahí buscando sus hipotecas para ver si tienen o no tienen esa cláusula de vencimiento al primer impago. O sea, que me parece que, no sé, no la he visto yo en los medios muchísima repercusión, y yo estaba esperando esta sentencia como agua de mayo para, hombre, sobre todo porque tenemos, lógicamente, como despacho abogado que somos, miramos por nuestros clientes. Otras noticias y, con menor importancia, sí, quizá han copado incluso portadas, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, bueno. Sí, me ha dado esa impresión. Ya yo todo lo que he encontrado ha sido en medios especialistas en temas jurídicos, que bueno, que además, bueno, había ciertas dudas con la forma en la que estaba redactada la sentencia, parecía que no dejaba claro el tema de la nudidad. Yo ya después de estudiar y leer a varios expertos lo tengo clarísimo. Ya te digo, Frank, que no sé todavía qué es lo que va a hacer el juzgado de Ubrique, pero bueno, ante lo que diga, siempre pues se podrá también recurrir pues a la audiencia. Estaremos muy pendientes con Yuci Abogado de esta sentencia que, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho sobre la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y cómo nos pueden afectar a los usuarios. El encarecimiento de las hipotecas ha favorecido otro mercado, como es el mercado del alquiler, del que también vamos a hablar, pero sobre todo vinculado a algo que también es un quebradero de cabezas para todo el mundo, la declaración de la renta, ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos a dedicar, ya que estamos en plena campaña de la renta, vamos a dedicar una serie de programas, mientras que esté la campaña, a hablar de novedades con respecto a la renta, de curiosidades de la renta, de dudas que puedan plantearse a los oyentes con respecto a esto, que a lo que estamos obligados todos, o casi todos, ¿no?, la declaración de la renta. Hay novedades este año con respecto al tema de la declaración, y vamos a centrar hoy el programa sobre todo en los alquileres vacacionales, ¿no? Porque es algo que abunda mucho en nuestra localidad y parece que eso es un terreno sin vallar, ¿no? Bueno, la novedad no es tanto como yo ya parece que he oído, es que ahora tienen que tributar los alquileres. No, es que los alquileres han tenido que tributar toda la vida. Yo desde que tengo contacto con el mundo jurídico, con el derecho fiscal y demás, en la declaración de la renta no solo tienen que aparecer nuestros ingresos por razón de actividades económicas o por el trabajo, sino cualquier tipo de rendimiento de ingreso que haya habido y que haya repercutido en nuestra renta personal, renta de las personas físicas, vengan de donde vengan esos ingresos. Y entonces los propietarios de inmuebles que los ponen en alquiler tienen que tributar por esos ingresos. Otra cosa es que no lo haga ni el Tato. Eso es diferente. Vamos a ver, soy jurista, pero también estoy en el mundo. Muy poca gente declara lo que tiene, salvo que sean empresas que se dediquen al alquiler. El particular que tiene su pisito alquilado y tal, es muy raro encontrar a alguien que lo meta en su declaración de la renta. Vamos a, a llamar las cosas por su nombre. En grandes empresas, pero también hay que tener en cuenta, pues aquellos que no es que estén viviendo directamente de esos ingresos, pero bueno, pues el que tiene un trabajo, se dedica a vivir de su trabajo, pero tiene un pisito en la costa y lo alquila a lo mejor en invierno, o lo alquila en temporada de verano, estudiantes o lo que sea, o cualquier finquita rural que tengamos en los alrededores, que no te dé para vivir, pero que sea, digamos, un apoyo a la economía de un individuo, de una familia, ¿no? Es que son rentas que eso hay que declararlo. Claro, claro, ¿no? Eso hay que declararlo, Y claro, hasta ahora todo esto se manejaba en el mundo de la economía sumergida y Hacienda ha tenido muy pocas posibilidades de acceder a ese tipo de dinero que se llama negro, ¿no? Que bueno, pues yo te lo alquilo, tú me lo das, yo te doy un recibo y ya está, y se queda la cosa entre nosotros. Sí, pero llega Internet, claro. Y llegan las aplicaciones en las que nos anunciamos como que alquilamos piso o alquilamos finca para fines de semana. Y luego nos puede tocar a la puerta Hacienda, ¿no? De hecho, está tocando. Creo que han mandado más de 700.000 requerimientos. Imagino a que todos lo han visto los españoles. Todo a través de B&B y de Miranuncia. Claro, ¿no? La gente ha dicho, qué guay, puedo anunciar mis pisos en una plataforma. Y ha dicho Hacienda, qué guay, yo puedo controlar cuántas veces vas a alquilar tu piso con esa plataforma. Pues ya está. Todas esas plataformas que tú acabas de mencionar, tipo Airbnb o no sé, pisos, plataformas digitales, plataforma, ¿no? Bueno, la más conocida, o Booking, o HomeAway, o Windows, Naimo, o todas estas plataformas, desde el año pasado, creo que en enero, ¿no? El 1 de enero de 2018 tienen la obligación, ya claro, el 1 de enero ya pensando Hacienda en el ejercicio fiscal 2018, que es el que declaramos ahora hasta julio. Tienen la obligación trimestralmente de darle a Hacienda los movimientos con los propietarios de los pisos, los pisos que han alquilado y demás, vale, pisos, o sea, campos, yo como, lo que sea. Como propietario de una finquita que alquilo de vez en cuando, me anuncio en una plataforma digital y yo no tengo por qué decirle nada a Hacienda. No, no, pero claro. La propia plataforma sí, le está diciendo a Hacienda cada tres meses las veces que yo alquilo. Exactamente, el piso. Exactamente. Entonces va a haber muchas sorpresas. Es verdad que Hacienda se ha anticipado y ha mandado muchísimos requerimientos. El hecho de que no te haya llegado el requerimiento no quiere decir que no estés en la obligación de tributar. La obligación existe desde que tienes puesto en alquiler tu inmueble, pero es que además Hacienda te tiene controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa la campaña y no lo has hecho, probablemente te venga, o no, verá que no siempre ocurre que empieza, que se abre una inspección, te venga un requerimiento y ¿qué va a ocurrir? Sanción, recargo y bueno, todo lo que supone que no haber presentado, haber cumplido con tus obligaciones fiscales en el momento oportuno. Entonces, bueno, ya cada uno que sopese, ¿no? Hasta qué punto le interesa, pues, seguir en esa situación de tierra de nadie. Pero yo lo digo esto y me interesaba comentarlo, Fran, porque es verdad que aquí en Ubrique, gracias, oye, es otra fuente de ingresos, además de la marroquinería, del maravilloso mundo de la marroquinería que da tantos puestos de trabajo. El turismo rural está de moda. Ubrique es un pueblo precioso donde cada vez viene más gente. Está muy bien que todo, que ganemos dinero también con esa segunda actividad, como el arrendamiento de inmuebles. Cada vez hay más casas rurales, apartamentos turísticos, y que esas personas que son ciudadanos, que bueno, con sus ahorrillos han comprado una segunda vivienda y ahora alquilan, sepan que les puede ocurrir. Entonces yo tenía ganas de decir, no tanto esa Navidad tributaria, porque siempre ha habido, sino esa Navidad de control de lo que cada uno está ganando con esos alquileres. Así que bueno, que lo tengan en cuenta los oyentes están todavía pendientes de hacer su declaración de la renta. Como usuarios que hacemos bueno, pues el alquiler, que disfrutamos de un alquiler, tenemos que despreocuparnos totalmente, ¿no? Sí, no, el que paga no. Ya otro día, porque se nos ha echado el tiempo encima, Frank, como vamos a seguir hablando de estas novedades fiscales o de cualquier situación así que afecte a la renta, dejamos para la semana que viene las deducciones por alquiler de vivienda aquí en Andalucía para aquellas personas que en lugar de tener una vivienda en propiedad están viviendo de alquiler, que sepan que lo pueden meter en la renta y deducirse un dinerito muy curioso. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima como siempre que te tenemos por aquí, Julia. Un tema muy interesante sin duda, el primero que hemos abordado, esa sentencia del Tribunal Europeo. Y también importante, y a tener en cuenta que Hacienda ya sabe que tenemos un pisito y que lo alquilamos en verano. Así que, ojo, porque si lo anunciamos en Internet, se lo estamos diciendo directamente a la agencia tributaria. Hacienda somos todos, ¿no? No era un lema, los 80, ¿no? Y nos creíamos que no se iba a enterar, pero sí que se enteran. Se enteran de todo. Es que, claro, las redes, el Internet tiene esto, tiene sus cosas buenas, pero sus cosas buenas también para la administración, para el fisco. Julia Rodríguez, de Yuci Abogados. Recuerden que si quieren una consulta más especializada, pueden hacerlo en Paseo del Prado 39, o en el teléfono 460435, donde un equipo de expertos juristas, bueno, pues le ofrecen todo el asesoramiento en diferentes modalidades, como vemos aquí cada semana que viene Julia de Yuci Abogado. Un placer tenerte de nuevo por los estudios de la radio. Igualmente. El jueves que viene en directo estaremos contigo. Y bueno, pues contestando a preguntas que invitamos a los oyentes a que las hagan. Yo creo que hoy nos ha cogido de sorpresa el programa y la gente, bueno, pues aunque tenemos ahí gente escuchando el programa, bueno, pues no nos ha llegado ninguna pregunta, pero estamos seguros que la semana que viene tendremos muchas. Perfecto. Que la gente también se anima y le invitamos a que lo haga, a que envíen la pregunta en cualquier momento. No tienen que esperar a que den las 4:30, 5 menos algo que hemos empezado hoy de cada jueves. Gracias, Julia. Un saludo.